junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto. Con mucho que conversar siempre, temas interesantes como, por ejemplo, vamos a hablar de lo que está pasando en la guerra, que no podemos dejar de mencionarlo porque es trascendente para la vida nuestra. Puede incluir, y eso es la señal más determinante en este momento del final de los tiempos, puede hacer que las cosas cambien de un día para otro. Y también vamos a mencionar de que hoy día se cumple un aniversario más del milagro del sol en Fátima, y que de buena manera vamos a hablar un ratito, un poquito de eso, que tiene mucha importancia, mucha relación con el apocalipsis y por los tiempos que estamos viviendo. Y bueno, siempre hay otras temáticas interesantes para mencionar. Pero antes de entrar en esa materia, vamos a hablar un poco de nuestro país. Pero no desde el punto de vista político. No vamos a hablar de política, mucho menos. Estamos hablando del globalismo. Estamos hablando del nuevo orden mundial. La gente en nuestro país, la inmensa mayoría, no tenía idea de la trascendencia que tenía el TTP. El TTP, el día 11, se aprobó en el Senado, se ratificó en el Senado. Estaba para votación en sala desde antes del estallido social. Ahí quedó detenido y lo habían paralizado por miedo a la reacción de la gente. Pero hoy día, como la gente no se moviliza, hoy día, como el gobierno está tan debilitado, le golpearon la mesa al gobierno y le impusieron eso. Y un gobierno que como diputado se oponía al TTP, ahora le dio pase libre, el que calla otorga. Entonces, se aprobó. La gente se va a dar cuenta de lo que es el TTP ahora, cuando empiece a tener efecto. Nosotros hemos hablado aquí, queridos auditores, y esto no tiene que ver con la derecha ni con la izquierda. Esto tiene que ver con el globalismo. El Foro Económico Mundial, ¿ustedes creen que era de juguete cuando decían no tendrás nada y serás feliz? El TTP elimina todos los derechos laborales que tenemos en este país y en todos los países que están incorporados al TTP. Entonces, por ejemplo, si el sueldo mínimo en Brunei, que es uno de los países del TTP, es de 150 mil pesos, cualquier país del TTP, cualquier empresa transnacional que esté instalada en un país afecto al TTP, se le puede exigir a la empresa, o sea, se puede imponer el sueldo mínimo de Brunei, se nivela para abajo. Porque con el sueldo mínimo, que tenemos hoy día nosotros, las transnacionales nos podrían demandar como empresa a través de los tribunales ad hoc que tienen para esos efectos y nos liquidan como país. Entonces, es una imposición brutal, es la certeza jurídica brutal para entregar la soberanía completa a las transnacionales. Con el TTP funcionando, el Senado y la Cámara de Diputados no tiene mucho sentido, porque cualquier proyecto de ley, ahora que se tramite en la Cámara de Diputados y en el Senado, tiene que ir a consulta a los países del TTP por 6 meses. Y después de eso puede salir aprobado o rechazado. Ellos tienen más prisión sobre nuestras leyes que los mismos parlamentarios de acá, de manera tal de que no se van a justificar. No tiene sentido que haya un Senado y un Parlamento con el TTP funcionando. La gente no sabe, ni se imagina lo que es el TTP. La gente ignorante lamentablemente hablan del libre comercio, porque ese es el nombre que le pusieron para esconder la fachada, para esconder su verdadero propósito. Nosotros tenemos arancel cero con todos los países. Chile es el país que tiene más tratados de libre comercio firmados del mundo. Eso lo puede buscar en internet, es así. Entonces, no es un problema de que nos opongamos al libre comercio. Se trata de que el TPP no es un tratado de libre comercio. Es un tratado de entrega del país definitivamente a las transnacionales, las certezas jurídicas que las transnacionales necesitan para depredar el país. Si hoy día no están depredando el país las transnacionales con el TPP, lo van a arrasar. Y Chile no va a poder, por ejemplo, ponerle valor agregado a los productos. O sea, Chile se quedó eternamente como país exportador de materias primas. Si yo quiero elaborar, por ejemplo, el cobre, de alguna manera, o el litio, el TTP no me lo permite. Entonces voy a tener que vender el litio solamente así, como recurso, como materia prima. No nos permiten la industrialización. No podemos hacer lo que está haciendo Bolivia con el litio, que está fabricando sus propias pilas y está industrializándose. Y Bolivia económicamente está muchísimo mejor que nosotros, porque está permitiendo hacer, y Bolivia nunca va a firmar el TTP. Entonces, eso es lo que hemos hecho. No les pido que me crean, pero nosotros llevamos 7 años luchando contra el TTP. Y algo sabemos del TTP, que tiene 653 páginas, más 2.600 páginas de anexos. Ese es el TTP. ¿Usted cree que los parlamentarios lo leyeron, los que lo votaron? ¿Usted cree eso realmente? Ninguno, ninguno lo leyó. Les pasan un tríptico de 5 hojas para que en base a eso voten. Entonces, ese es el país que vivimos, un país absolutamente ignorante, un país absolutamente antipatriota, porque eso se llama ser antipatriota, entregar la soberanía del país propio a empresas extranjeras. Y hay 100 empresas nacionales que son de los más ricos de Chile que están con dirección en el extranjero. De esa manera, ellos sí saben, porque ellos son los más poderosos y tienen buenos asesores, pagan los mejores asesores. Entonces ellos sí saben lo que es el PTP. Y por eso que astutamente el señor Luxi, por ejemplo, tiene, y búsquenlo, no me crean a mí, búsquenlo. Busquen la dirección de Antofagasta Minas, que es 100% del señor Luxi. Tiene la dirección, una sucursal en Apoquindo, y las casas centrales están en Londres. De esa manera, es una transnacional y puede exigir al gobierno, al Estado chileno, imponer las leyes laborales de las transnacionales y del TTP. Y no le pueden exigir que ponga el Código del Trabajo Nacional. O sea, no va a haber derecho a vacaciones, ni feriados, ni postnatal. Ninguno de los derechos que se han ganado a lo largo del tiempo, con las luchas de muchos, con la sangre de muchos, eso va a quedar en el olvido. Eso es lo que acabamos de aprobar en este país, un país lleno de gente apática, lleno de gente ignorante, lleno de gente que no estudia nada, que no lee nada, no se informa nada, y que trabaja para obtener el mínimo y después, cuando no trabaja, busca borrarse. Esa es la gente de nuestro país, lamentablemente. Esa es la gente que vota en nuestro país. Pero esto es el camino, mis queridos auditores, a lo que hemos conversado siempre. Ya está todo relacionado, no hay nada apartado. Esto no es un político, este es la globalización, este es el nuevo orden mundial que nos están imponiendo a través del TTP y en la renegociación de la Unión Europea. Mientras la gente cree que está firmando tratados de libre comercio y que vamos a crecer más. Con estos tratados de libre comercio, el PIB, que es la medida del tamaño de la economía, el PIB se ha ido achicando. Y eso no es un invento, eso es información Estadísticas del Banco Central, el PIB, o sea, el tamaño de la economía de nuestro país se ha ido achicando. Y con el TTP se va a achicar más. Entonces, ¿usted cree que a las transnacionales le importa que si este país se destruye, se les acaban los recursos y la economía se reduce a la cuarta parte? ¿Usted cree que les va a importar? Se van a otro país, ¿no? Depredaron, le sacaron todo lo que tenía que sacar y se van. Eso es lo que acabamos de firmar, mis queridos. Lo que acabamos de ratificar en el Senado el día 11 de octubre. Para que ustedes sepan, no me podía quedar callado, tengo que decirles, ustedes pueden creerlo o no creerlo, pero los efectos los van a ver pronto. Si nos hemos quejado porque nos aplastan, ahora nos van a aplastar más. Y esto es parte del proceso de globalización. Esto es parte de la Agenda 2030, esto es parte de del nuevo orden mundial, del Foro Económico Mundial y de todo lo que hemos hablado. Así se imponen, siempre con un engaño. Así es la cosa. Bueno, vamos a cambiar de tema. Y para entrar en el tema que vamos a hablar, vamos a pasar un audio que tenemos ahí. Vamos con el audio. Tal vez, amigos, sin mentiras, no tengamos la dimensión del golpe que la federación le acaba de dar al país de las hamburguesas. Probablemente no lo tengamos y no lo hemos procesado en rigor. Cuando hace menos de 24 horas nosotros sacamos la información del Starlink y de cómo el sistema secreto de la federación por primera vez apareció para inhibir esos satélites. Bueno, ese fue un golpe tan grande, pero tan grande que años de investigación, miles y miles de millones de dólares, miles de millones de dólares en publicidad, prácticamente se vaciaron por un torrente, se vaciaron ¿cómo se llama esto? Por un ducto. Estamos hablando que en menos de 24 horas la federación mostró al mundo apenitas el sistema secreto tirada. De ese sistema no se tiene mucha información ni fue presentado al público. Pero lo que sí se sabe es que no hay ninguno que se le parezca ni ninguno superior en guerra electrónica. Capaz de inhibir, capaz de bloquear, capaz de inhabilitar, de destruir cualquier comunicación satelital. Lo puede hacer por la vía móvil, como hemos visto allí, y también por la vía estacionaria. Es un producto, es un arma secreta muy poderosa. Ahora viene la pregunta: ¿por qué se está utilizando en estos momentos? Lógicamente, nosotros lo hemos manifestado en anteriores videos. La federación va poco a poco, va comiéndose el queso poco a poco. No ha sacado ninguna de sus superarmas, no ha lanzado armas tácticas, no ha mostrado ni siquiera el 10, el 5% de su arsenal. Ha ido prácticamente con armamentos convencionales. De vez en cuando lanza algún misil guiado que ha sido presentado y que se conoce en el mercado. Pero sus verdaderas armas están todavía escondidas. Y si se sacaron este tirada, así se llama el sistema, tirada 2S. Si lo sacaron solo por algunas horas, para demostrarle a los gringos la capacidad que tienen ellos para echarle abajo todos sus satélites, fue precisamente para ellos, para cerrarle la bocaza al señor Musk, que, como saben todos ustedes, hizo bastante propaganda, bastante publicidad con la muerte, repartiendo terminales por todos lados, y ahora ha quedado en ridículo, en completo ridículo, porque ustedes saben que él trabaja con los servicios secretos gringos, con el Pentágono y con todo ese aparataje militar que él les traspasa todos estos datos. Si ese era el mayor avance que ellos tenían con el Starlink, con sus satélites bien pomposos de Elon Musk, fracasaron pero durísimo, porque este tirada se lo comió en menos de 24 horas y prácticamente hizo una cúpula de hierro en las cuatro secciones, en los cuatro territorios que están al mando, que fueron ya anexionados a la Federación, y lo dejaron inhabilitados y siguen inhabilitados. Apenas mostró una partecita de otros sistemas que están escondidos y que cuya referencia era a partir de 2018 a 2028. Muchos de ellos, los gringos, no lo saben. Así que amigos, no pierdan las perspectivas y pueden ustedes también colocarlo para la mesa de discusión, que este ataque al puente de Crimea, además de todo lo dicho, fue para tapar rápidamente esa decepción y esa falla y esa derrota global que le ha marcado la Federación con el tirada 2 a Starlink y a todos los grupos de satélites. Recuérdate que Starlink es SpaceX, que es la empresa de este Starlink, es la mayor que tiene el mayor número de satélites lanzados, lo tienen ellos. Y están detrás los gringos. Ahí te dejo esas píldoras para seguir analizando todo esto. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Bueno, ahí teníamos un video, perdón, un audio, respecto del tema de la guerra. La guerra tiene cierto, se ha ido escalando, no podemos negar que ha ido escalando, pero a contar del último atentado que hicieron los servicios de secretos de Ucrania contra el puente de Crimea, Rusia respondió con 70 misiles de largo alcance, no nucleares por cierto, pero destruyendo toda la infraestructura eléctrica, el agua y todos los lugares, la infraestructura crítica de Ucrania, y demostró gran precisión, y eso produce miedo. Por otro lado, Rusia anunció que se incorporarían a las tropas rusas para luchar en Ucrania 70.000 soldados chechenos, y según los especialistas, los soldados chechenos son los más bravos que existen en el mundo. Es una república separatista que está al lado de Rusia. Entonces eso ha producido un poco de miedo. La verdad es que han habido muchas reacciones. Por un lado, nosotros sabemos por los mensajeros del cielo que después del 30 de septiembre los extraterrestres recibieron la orden de contactar a Biden, a Putin y a Xi Jinping para advertirles que no se atrevieran a usar armas nucleares. A contar de ese momento, aparentemente han bajado el nivel de amenazas y la situación, yo diría que está desescalando. Es una apreciación mía, yo no soy dueño de la verdad ni mucho menos, pero leo, me informo y analizo y veo todas las noticias. Y por ejemplo, Kiev en este momento está dividiendo la OTAN, la situación de Kiev. La prensa occidental está haciendo el ridículo con sus noticias. A cada rato la mayoría de la prensa occidental dice que Ucrania va poco menos que ganando la guerra. Y eso cae por su propio peso. ¿Cómo es posible que esté ganando la guerra si Rusia ya anexó a su, después de un referéndum, a su país, cuatro repúblicas que suman casi el 20% de la superficie de Ucrania, que son el Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Kherson, formando una franja que está toda junta y cercana a Rusia? Entonces, cómo puede entenderse eso, que eso no es compatible, porque ellos mismos medios que dicen que Rusia está anexando esas repúblicas y lo repudian, están diciendo que Ucrania va ganando. ¿Cómo es posible? O sea, yo pierdo un terreno y me dicen que voy ganando, ¿no? Rusia, antes de que empezara este enfrentamiento, no tenía esas repúblicas y ahora las tiene. Entonces, ¿cómo va a ir perdiendo? Es absurdo. Lo que pasa es que Rusia empezó a hacer una guerra con pinzas y solamente preocupados de Lugansk, Donetsk, y después se fue ampliando a Zaporizhia por el peligro de la central nuclear, que es la más grande de Europa, y el Kherson, que está cercano a dos ciudades importantes de Rusia. Entonces, y donde el idioma predominante ahí es el ruso, no el ucraniano. Y entonces los mismos habitantes de esa república le pidieron a Putin primero su autodeterminación y después el anexarse a Rusia como una forma de tener seguridad. Ahora, ¿por qué digo yo que está desescalando y es buena noticia? Por un lado, esto que les dije de los mensajeros del cielo, que los presidentes fueron contactados. Todavía no sé si fue así, digamos, si ya fue hecho. Pero en uno de los audios que tenemos, vamos a ver que hay, por otra vía, no por la de los contactados, hay evidencias de que algo ha pasado al respecto con los extraterrestres. Muy interesante, pero antes de eso, les voy a comentar algunas cosas. Por ejemplo, un congresista norteamericano explica y critica el apoyo desmesurado de Biden a Kiev. Otro congresista norteamericano dice que Biden y su familia criminal, porque el hijo es corrupto y está metido con el tema del gas, la empresa, una empresa que tiene él es uno de los directores, una empresa de gas ucraniano. Después Italia, que pertenece a la OTAN, dice que aman a Gazprom, que es la empresa de gas ruso, y están a punto de negociar directamente con Gazprom para comprarle gas, porque se acerca el invierno y se van a congelar sin gas. De hecho, Alemania ya está negociando con Rusia para volver a comprar gas por una de las vías. Recuerden ustedes que hablamos de un sabotaje que hubo en el Nord Stream 1 y 2. Bueno, el Nord Stream 2 tiene una vía que se puede usar. O sea, en el fondo son dos. El Nord Stream 2 consta de dos ductos: uno que está destruido y el otro que se puede usar. Y entonces, por esa vía estarían dispuestos los rusos y los alemanes que se les suministrara gas. Entonces, de alguna manera se están demarcando de Estados Unidos. Eso es lo que estoy tratando de demostrar. Tulsi Gabbard, precandidata demócrata de Estados Unidos, que era competidora de Biden en la carrera presidencial, antes cuando estaba la presidencia, abandona a Biden y su camarilla de fabricantes de guerras, dice ella. No lo dice Rusia, no lo dice China. No lo dicen los venezolanos ni los comunistas, no, lo dice ella, que es compañera del partido. Entonces está quedando en evidencia. Siria, por ejemplo, a Biden ya le dijo cara de palo y sin miedo, para que vean cómo está cada vez más debilitado Estados Unidos: deja de robarte nuestro petróleo. lo dicen públicamente. Antes no se atrevían a decirlo, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Saben desde cuándo le está robando petróleo? Desde el 2014, cuando empezaron a combatir supuestamente al grupo ISIS. Esa es la excusa para robarle el petróleo, porque meten terroristas, pero son de ellos. Y después Arabia Saudita despreció a Biden y lo hizo devolverse con la cola entre las piernas. Biden pensó, fue a Arabia Saudita, no sé si ustedes vieron, a pedir que disminuyeran la producción de petróleo con una forma de manejar el precio para ellos beneficiarse. Y no solo le dijeron que no, sino que le aumentaron la producción de petróleo. Entonces, a Estados Unidos nadie lo respeta. Estados Unidos se va a quedar solo. Estados Unidos va a quedar finalmente en ridículo. El expresidente Trump ha desnudado a Biden de una manera brutal. Ha iniciado una campaña brutal en su contra porque dice que ha llevado al país a la guerra y que hay que hacer una negociación de paz lo antes posible, que es urgente y que ha tenido puros desaciertos. En realidad, la inflación en Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos y la situación económica, si bien es cierto, en Estados Unidos el dólar se fortaleció, pero ficticiamente, porque el dólar no tiene ningún sustento. El único sustento que tiene es el poder militar norteamericano. Pero claro, pero ese no es un sustento real, porque el dinero se tiene que sustentar en algo real. Primero se sustentó en el oro, después en los petrodólares, que era un poco menos real. Y ahora ya no tiene ningún sustento, porque de hecho Arabia Saudita no le está vendiendo petróleo a Estados Unidos. Y de ahí nacieron los petrodólares. Y entonces, y cada vez más países negocian su comercio exterior en otra moneda distinta al dólar. Antes, cuando algún país hacía eso, Estados Unidos lo invadía. Hoy día Estados Unidos no invade a nadie, no se atreve. Impulsa las guerras, promueve las guerras a través de terceros, como lo hizo, por ejemplo, con Ucrania. Promovieron esa guerra desde el 2014. Empezaron a molestar a Rusia. Hasta el Papa lo dijo. Rusia atacó porque le ladraban en su frontera. Entonces, Estados Unidos se va a quedar solo. Y en ese sentido, creo yo que se va a producir, va a disminuir la posibilidad de que haya una guerra nuclear, sin lugar a dudas. La guerra nuclear no va a ser todavía. Creo que queda un par de años para eso todavía. Máximo 3 años. Porque la guerra nuclear es el fin. Es el fin. Después de eso vienen los seres y viene el Cristo y se acaba. Entonces, todavía no va a ser, mis queridos. Vamos a seguir en guerra estos países, pero con guerras limitadas. Pero vamos a ver guerras en todo el mundo. Eso sí. Guerras como... Van a ir aumentando las guerras, porque como una forma de sustentar la economía, ellos necesitan vender armas. Con esta promoción de guerras que hicieron, muchos países aumentaron sus presupuestos de defensa en un 50%, algunos hasta 3 veces. Eso es insólito, cuando lo normal y lo común es máximo un 5% aumentar el presupuesto de defensa, porque no hay ninguna razón valedera para hacerlo en una mayor envergadura, no hay ninguna razón. Entonces, eso es lo que les quería decir. Ahora sí, vamos con el otro audio. Tenemos el otro audio. A finales de febrero del 2022, en una transmisión pública a nivel nacional, el presidente ruso ordenó que se pusieran en alerta las fuerzas de disuasión nuclear del ejército ruso, Esto es para cualquier persona que tenga un ápice de conocimiento político o simple sentido común, motivo de gran temor. Miedos que se intensifican cuando Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores, aseguró que la única alternativa a las sanciones económicas impuestas contra Rusia sería la Tercera Guerra Mundial. Y que esta, por supuesto, implicaría el uso de armas nucleares. Los tambores y el miedo se sienten en el aire. Los medios de comunicación solo pueden hablar de lo próximos que estamos ante una catástrofe nunca vista en los tiempos modernos. ¿Pero realmente estamos tan desprotegidos? La humanidad se encuentra a merced de los locos en el poder que no dudan en arrasar con la civilización. ¿Qué podrían pensar los extraterrestres de todo esto? Un alto funcionario retirado del Ministerio de Defensa, teniente general en reserva y miembro de la Academia de Ciencias Naturales, Alexei Savin, dijo que a finales de la década de 1980, un grupo de investigadores de la Unidad de Gestión de Expertos del Estado Mayor de Rusia logró establecer contacto con representantes de otra civilización no humana. Vasily Yeremenko, general de división que en la época soviética sirvió en la KGB y supervisó el desarrollo de la tecnología de aviación, contaba entre sus tareas la recopilación de información por parte de la Fuerza Aérea sobre los hechos de apariciones de objetos voladores no identificados. Según Vasily Yeremenko, en ese momento había tal cantidad de información respecto a los ovnis en Rusia, que incluso a las unidades con proyectiles se les dio una directiva en caso de la detección de estos objetos. La tarea principal no era crear oportunidades para la agresión recíproca entre ovnis y militares rusos, sino preparar un entrenamiento militar oportuno y preciso para la detección e invocación de ovnis en cielos de Rusia. Es decir, en palabras muy claras, los altos mandos militares de la Fuerza Aérea y de la extinta KGB declararon que habían descubierto un método para atraer y provocar la aparición de ovnis en sus cielos. Y es que, de acuerdo a esta información, las fuerzas militares de Putin han llegado a la conclusión de que los ovnis aparecen inevitablemente en lugares donde se prueban las armas nucleares tácticas. Y citamos a Vasily. Podemos decir que aprendimos a convocar ovnis en Vladimirovka. Para ello aumentamos drásticamente el número de vuelos militares y el movimiento de los equipos nucleares. Si la intensidad nuclear aumenta de nuestro lado, entonces estas naves voladoras aparecen con una probabilidad del 100%. Después de 6 meses de pruebas nucleares en los años 2000, la Comisión Nuclear Autorizada de Putin llegó a 3 conclusiones principales. En primer lugar, la ciencia moderna todavía no ha sido capaz de identificar qué o quiénes están vigilando las operaciones y maniobras nucleares. Desde luego que, tal y como se lo hemos dicho en este canal infinidad de veces, los rusos no descartan que esas cosas puedan ser equipo de reconocimiento de los Estados Unidos, pero tampoco eliminan la posibilidad de que se traten de sondas de observación de una civilización alienígena. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que recibió Vladimir Putin por parte de estas inteligencias con respecto al actual conflicto entre Ucrania y Rusia? Yeremenko asegura que él, en conversaciones confidenciales, ha hablado de sus experiencias con el avistamiento de ovnis, de los cuales ha sido testigo en numerosas ocasiones, pero tiene miedo de hablar públicamente sobre esto. De hecho, Putin estaría muy incómodo con la idea de que sus ojivas nucleares estén siendo monitoreadas por fuerzas que él no puede controlar, ya que en numerosas ocasiones, la aparición de estos objetos cerca de las ojivas ha ocasionado que éstas se desactiven de manera inexplicable. Y eso no es un error, ni un accidente. A una superpotencia militar no se le desactivan sus misiles nucleares así porque sí. Alguien está interesado en demostrar que no van a permitir su utilización y que tiene la tecnología y el poder suficiente para evitarlo a toda costa. ¿Qué le parece esto? Si lo que dijo este ex general de división es verdad, entonces Vladimir Putin ya ha recibido el mensaje muy alto y fuerte por parte de estas inteligencias del espacio sobre la superioridad tecnológica que poseen para evitar que una guerra nuclear comience. Y por más amenazas que surjan, por más miedo que logren provocar los medios de comunicación, una guerra nuclear sería totalmente impedida por personas de otros planetas que, por alguna razón no conocida, están interesados en que no nos matemos mutuamente. Todo lo anterior se pone más interesante cuando recordamos que Edgar Mitchell, el sexto hombre en pisar la luna, declaró abiertamente en conferencias y programas de radio que él mismo fue testigo directo de las conversaciones entre altos mandos militares norteamericanos acerca de que los ovnis que aparecen cerca de sus bases militares estaban desactivando sus ojivas nucleares, algo que, sin duda, los estaba poniendo muy nerviosos. Rusos y norteamericanos reportan lo mismo. Una inteligencia superior parece amenazar con evitar un conflicto nuclear entre las grandes potencias. ¿Qué le parece, mis queridos auditores? Esto es una confirmación de lo que le estaba diciendo antes a través de los mensajeros del cielo, que los extraterrestres están impidiendo una guerra nuclear. Ellos tienen la tecnología para desactivar todos los sistemas. Entonces, por más que traten, Putin estaba probando su armamento nuclear y le desactivan las bombas. Y eso es una evidencia brutal de que no van a permitir eso. Por eso que Putin, ante esa posibilidad, hizo dos cosas para demostrar fuerza, digamos. Uno, que lanzar misiles de largo alcance, que no lo había hecho en toda la guerra. Siempre había hecho, usado misiles de corto alcance y artillería, tanques y o buses y cosas así. Pero no había mostrado misiles de largo alcance, de alta tecnología, hipersónicos, que no son posibles, no tienen cómo interceptarlos, no tienen ninguna posibilidad. Y por otro lado, la destrucción de los, o la inactivación, desactivación, llamémoslo así, de los satélites del famoso Elon Musk, que es Starlink, de SpaceX, que son los mismos satélites que están usando para instalar el 5G en el mundo, que fueron desactivados por los sistemas rusos. Rusos tienen los mejores sistemas del mundo de guerra electrónica, una tecnología que no la tiene en ningún otro país más que los rusos. Pero aquí hay un detalle. ¿Hasta cuándo van a impedirlo? ¿Usted cree que lo van a impedir siempre? Mis queridos auditores, una pregunta que yo les hago. ¿Ustedes creen que lo van a impedir siempre el uso de las armas nucleares? No, no lo van a impedir siempre. Recuerden que nosotros tenemos libre albedrío para hacer el bien y para hacer el mal. Y en este caso, una vez más, con la infinita misericordia de Dios, lo están retrasando, impidiéndolo para retrasar la guerra nuclear. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que se ocurra ahora, porque si ocurre la guerra nuclear ahora, las almas se van a perder todas. Si ocurre después del aviso, los que mueran no todos se van a perder, porque muchos se van a haber salvado por medio del aviso. Entonces, esa es la misericordia de Dios. O sea, primero, después que venga el aviso, que es la intervención divina que de la que hemos hablado muchas veces, ahí Dios nos deja libres. Y ahí va a caer el asteroide, ahí va a haber la guerra nuclear, ahí va a venir el anticristo, ahí van a venir todas las cosas. ¿Por qué? Porque vamos a estar fortalecidos, vamos a estar con más fe. Por eso, vamos a estar más preparados para enfrentar lo que venga. Hoy día no estamos preparados, y si nos morimos, lo más probable es que nos perdamos. En cambio, después del aviso, si nos morimos, es muy probable que nos salvemos, porque vamos a haber sufrido la intervención del cielo. Entonces, esa intervención del cielo es la que permite salvar nuestra alma. Entonces, esto es tremendamente importante lo que lo estoy diciendo. Tremendamente importante. Y para terminar el tema de la guerra, tenemos otro audio, que es el tercero, que le va a dar una pauta de lo que le estaba diciendo antes, que por qué creo que la guerra va desescalando. Es breve ese. ¿Tenemos el audio? Estas son las últimas apariciones del Zelensky Avatar, Zelensky Holograma, para que ustedes vean, pues, mientras están bombardeando, mientras presta su territorio, mientras va por la casi novena movilización de su gente y está pidiendo que los que están en el extranjero vengan a servir a su patria, el títere está haciendo hologramas. Ahí están las imágenes, no es mentira. Si alguien piensa que este señor está pendiente de su gente y de su país, bueno, si prestó a su país para esta guerra, ¿qué se puede esperar? Hace 2 meses estuvo para la revista Vogue, ustedes se acuerdan, con su mujer, haciéndose varios planos para su imagen, para el marketing, para pedir plata, firmas de contratos, platica que viene a sus manos. Ahora estamos viendo cómo empresas importantes de peso del Reino Unido van hasta Ucrania, empresas como Telesmith, como Garden Studio, van y le dicen: haz un discurso para tu avatar, para tu holograma, para el metaverso, porque ahora no solamente nos tenemos que contentar viéndolo en la realidad pidiendo plata y prestando a su gente para que la maten en los frentes de batalla, mientras él está haciendo relaciones públicas, está haciendo marketing, está haciendo avatar, holograma y está cuidando su imagen. ¿Te das cuenta? Entonces, lo van a crear en modo tridimensional para que aparezca el señor Zelensky hasta en el metaverso. ¿Ustedes se imaginan? Mientras su población las está esquilmando, las está fusilando, las está buscando por hasta debajo de las piedras para que vayan al frente a morir a nombre de él, mientras él hace relaciones públicas, le echan polvo en la cara y su mujer anda buscando negocios y contratos con todas estas empresas tecnológicas y empresas de la vanidad y del ¿cómo se llama esto? Y del amor y este tipo de cuestiones banales. Así que allí tienen la imagen del títere comediante. Mándame tus impresiones. ¿Qué te parece ahora el títere comediante? ¿Va a ser un avatar en el metaverso? Muchas gracias. Será hasta la próxima. Bueno, ahí tenemos otra sintomatología de que la guerra la está perdiendo Ucrania. Después del bombardeo de los 70 misiles de largo alcance a Kiev, donde, y a distintas partes de Ucrania, destruyendo toda la infraestructura crítica, o sea, dejando al país sin agua, sin luz, sin nada, dejándolo en la edad de piedra. No existe internet, no existe nada. ¿Para qué creen ustedes que está haciendo estos hologramas? Porque él tiene miedo de que le bombardeen los búnkeres donde está, entonces se va. Pero le va, los hace para decirle a la gente que está, para que sigan peleando. Para engañar a la gente, para seguir pidiendo plata y pidiendo refuerzos para seguir la guerra, Tomás. Pero él va a estar en otra parte, él va a estar en cualquier parte menos ahí. Entonces, si él fuera ganando la guerra, ¿ustedes creen que se iría? Entonces, como decía Galeano, la primera derrotada en la guerra es la verdad. La verdad se destruye en la guerra. Una cantidad de noticias falsas, pero brutal. Entonces hay que analizar mucho las noticias antes de divulgar o publicar. Primero tener buena fuente, y lo otro es, tiene que ser lógica la noticia, tiene que tener un sentido. No puede ser una cosa cualquier estupidez, porque realmente las noticias que uno escucha de repente son absurdas. Y como yo no las creo porque sigo este tema y lo llevo más o menos claro. Pero, y después la analizo y la encuentro ridícula la noticia, pero son porque son unas campañas mediáticas brutales para que la gente esté ciega. Y como la gente ha ido perdiendo la capacidad de raciocinio y discernimiento, entonces no analiza nada y se traga la noticia. Las cadenas, las grandes medios de comunicación de las cadenas AP y Reuters, que son las principales cadenas de noticias de Occidente, que pertenecen a los Rothschild, de ahí se distribuyen a todas las otras cadenas que ustedes conocen, dice mucha mentira, como nunca, siempre ha mentido, pero ahora es una cosa brutal, realmente brutal. Bueno, Estados Unidos declara la guerra a Rusia, Alemania, Países Bajos y Francia. Esto es un artículo muy interesante, de que vamos a pesquisar algunos trocitos del artículo, porque hay cosas mero, brutalmente interesantes que son muy esclarecedoras. Que vale la pena comentarla. Mientras la prensa internacional aborda el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream 2 y 1 como una especie de crónica roja, aquí lo analizamos como un acto de guerra contra Alemania en particular y contra la Unión Europea en general. ¿Por qué? Porque los países de Europa Occidental acaban de perder súbitamente las tres vías que tenían para aprovisionarse de gas, mientras que casualmente acaba de inaugurar un gasoducto que va a Polonia. En su momento, el recientemente fallecido Gorbachov vio la catástrofe de Chernobyl como el indicio de la inevitable disolución de la Unión Soviética. Desde este espacio vemos el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 como el inicio de la caída económica de la Unión Europea. La lucha de Estados Unidos por mantener su hegemonía mundial ha pasado a su tercera etapa. Debido a la extensión de la OTAN hacia el este, lo cual viola el compromiso contraído por Occidente de abstenerse de desplegar armamento estadounidense en Europa Central, Rusia, obligada a garantizar la defensa de sus extensas fronteras, se ve directamente amenazada. En violación de los compromisos contraídos al término de la Segunda Guerra Mundial, Washington instaló en Kiev el actual régimen de los nacionalistas integristas, que son simplemente nazis en la terminología del Kremlin. Las nacionalistas integristas prohibieron a sus compatriotas rusoparlantes hablar su lengua materna, el ruso. Los privaron de servicios públicos y finalmente bombardearon sin descanso a los del Donbass. Al cabo de 8 años de matanza, Rusia ya no tuvo otra opción que iniciar una intervención militar para poner fin al calvario de las poblaciones rusa parlantes. La tercera fase de la intervención silenciosa de Estados Unidos es la imposición de un cambio en el aprovisionamiento energético a todos los países de Europa Occidental y de Europa Central. Precisamente el mismo día de la puesta en marcha del gasoducto del Báltico, Baltic Pipe, los dos gasoductos Nord Stream fueron puestos fuera de servicio mediante sabotajes realizados con explosivos. Y también se interrumpió el mantenimiento técnico del Turkish Stream, que viene de Rusia y pasa por Turquía y llega a Europa Oriental. La voladura parcial de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 es el mayor acto de sabotaje de toda la historia y es un acto de guerra contra Rusia, pero también contra Alemania, por ser estos los países copropietarios, 51% de Rusia, 30% de Alemania, que más recursos invirtieron en esa infraestructura de colosal envergadura, pero es también acto de guerra contra los demás socios. Los Países Bajos pusieron un 9% y Francia un 9%. Sin embargo, los estados occidentales perjudicados que acabamos de mencionar guardan silencio. Realmente no tienen cojones para rebelarse contra Estados Unidos. Eso es lo más patético que tienen. Hace 11 años los europeos celebraban su unión con Rusia y lo hablaban de construir un mundo de paz y prosperidad cuando se inauguró el Nord Stream 1. Hasta el 26 de septiembre, la economía de la Unión Europea se apoyaba fundamentalmente en la producción de la industria alemana. Al cortar el gasoducto Nord Stream, Estados Unidos ha destruido la industria alemana. Según la célebre fórmula del Lord Eastman, quien fue el primer secretario general de la OTAN, la gran estrategia de los anglosajones consiste en mantener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes bajo tutela. El presidente estadounidense Ronald Reagan se opuso a que Francia y Alemania recibieran gas ruso, después de adoptar inútilmente sanciones contra empresas de esos dos países. Reagan ordenó a William Casey, entonces director de la CIA, sabotear el gasoducto Yamal en Polonia. Y así se hizo. O sea, esto no es nuevo. Todas las administraciones estadounidenses han aplicado esa política ininterrumpidamente desde los años 50. O sea, esto no es nuevo, es cuestión de leer un poco la historia nomás. A partir del mandato de Donald Trump, en 2017 el Congreso de Estados Unidos amenazó con sanciones a las empresas que participaban en el funcionamiento del Nord Stream y a las que habían implicado la construcción del Nord Stream 2. Siendo presidente el propio, Donald Trump se mofó de la sumisión de Alemania, que se alimentaba del gas ruso. No solo Estados Unidos, sino también Polonia pusieron innumerables trabas jurídicas al gas ruso en Europa Occidental. En 2017 también el presidente estadounidense Donald Trump participaba en un lanzamiento de la iniciativa de los Tres Mares. Si Washington sale ganando tan a menudo es porque ve más lejos que sus aliados. En la práctica, la Unión Europea va a derrumbarse en el plano económico, con excepción de Polonia y los 11 aliados de Europa Central. Mientras que la iniciativa de los Tres Mares, o Intermarium, el viento cambia de rumbo. Ahora es Polonia la que tiene el viento en popa. Los grandes perdedores serán Europa Occidental y Rusia. Pero también estará entre los perdedores Ucrania, destruida solo para dar lugar a esta hecatombe. Pero Rusia es perdedora hasta por ahí nomás, porque resulta que Rusia, el gas que no le vende a Europa, se lo vende a China. Y Europa es un mercado de 350 millones de personas, y China es un mercado de 1.400 millones de personas. Y también le va a vender gas a India, que es un mercado de 1.200 millones de personas. Entonces, Rusia no va a perder. Rusia va a perder la instalación. Pero eso es una migaja si se compara con lo mucho que está ganando a los precios del gas hoy día, porque los precios del gas se han disparado a las nubes. Y si bien es cierto, Rusia ha perdido plata con el tema del Nord Stream, es irrelevante en relación a lo que está ganando con la venta del gas hoy día a los precios de mercado. Entonces, en ese sentido, de alguna manera ha salido compensado. Bueno, hablamos nosotros, mis queridos, de que hoy día era 13 de octubre. El 13 de octubre se produjo en Fátima el Milagro del Sol, un evento extraordinario que hizo que todo el mundo reconociera esa aparición de Fátima por la envergadura de la difusión que se le dio, por la cantidad de gente que la visitó. Y en relación a eso tenemos un audio, queridos auditores. Thank you. Los sucesos ocurridos en Fátima en 1917 forman parte ya de la historia imborrable del siglo XX. El tiempo ha convertido a lo ocurrido en un prodigio milagroso, pero buceando en los hechos encontramos nuevas perspectivas de las apariciones. Por ejemplo, la derivada de la descripción de la Virgen que hicieron Lucía, Francisco y Jacinta, los tres pastorcillos de Fátima que la vieron. Según consta en los archivos parroquiales, los niños describieron a la figura hoy venerada como un ser de pequeña estatura, que vestía un traje acolchado, que portaba en su mano una bola luminosa y cuya cabeza estaba rodeada de un halo brillante. Según esos mismos relatos, los verídicos, la extraña figura descendió del cielo a través de un tubo de luz que partía de una nube luminosa que se situó sobre ellos. Hoy, sin duda, consideraríamos a esto como un encuentro en la tercera fase. Sin embargo, el tiempo convirtió a lo ocurrido en una aparición de la Virgen. Las apariciones se produjeron durante 6 meses seguidos cada día 13. Hoy nos centraremos en la última, sin duda la más conocida y enigmática. No se trató propiamente de una aparición, sino de un extraordinario fenómeno solar. Aconteció en octubre. Ese día más de 70.000 personas se congregaron en Cova y Viría, junto a Fátima, para presenciar el milagro. Curiosos y devotos llegaron hasta allí desde todos los rincones de Portugal, pero también desde España y otros países europeos. Llovía, era una mañana oscura, todo el cielo estaba encapotado, pero en un abrir y cerrar de ojos las nubes parecieron abrirse justo por donde se encontraba el sol. Acto seguido miles de paraguas se cerraron, dejó de llover y el ambiente comenzó a adquirir una coloración violácea de lo más extraño. Y todos miraron al cielo, a ese sol extraño que parecía adquirir tonalidades diversas y que súbitamente pareció desplomarse sobre la multitud para luego incorporarse de nuevo a su lugar. Finalmente las nubes volvieron a cubrir todo el cielo, la lluvia retornó y miles de voces comenzaron a clamar milagro, milagro. La llamada danza del sol de Fátima se convirtió en un auténtico mito, pero en realidad las versiones eclesiásticas sobre el hecho han sido convenientemente matizadas de cara al público. En relación, claro está, a los testimonios originales de los testigos presenciales, sobre los cuales apenas supimos nada, hasta que dos investigadores portugueses, los historiadores Joaquín Fernández y Fina da Armada, accedieron a los archivos originales conservados celosamente por las autoridades eclesiásticas lusas. En cierto modo ya muchos habían manifestado sus sospechas sobre lo ocurrido. Indiscutiblemente no se trató del sol lo que provocó el hecho. Si hubiera sido el astro rey, el fenómeno se habría percibido en todo el planeta, amén de que habría supuesto un cataclismo en todo el sistema solar. Se trató con toda seguridad de un fenómeno local. Además, según los testimonios que recopilaron los dos investigadores citados, los observadores describieron más que al sol a un objeto elíptico y de aspecto sólido. Algunos relatos hablan de un disco metálico de vidrio que se abalanzó sobre la multitud y que probablemente estuvo a unas pocas decenas de metros de altura. Los estudiosos lusos recogieron datos de hasta 7 curaciones que se produjeron allí, pero lo que descubrieron fue algo singular. Los 7 sanados se encontraban muy cerca entre sí, en un lugar concreto de la explanada. Por si fuera poco, las personas que se encontraban en ese sitio exacto dijeron que tras la danza solar sus ropas se secaron, así como también se habría secado el terreno. Todos ellos además reportan haber escuchado procedente del misterioso sol un extraño ruido, un poderoso zumbido, que parecía el mismo que según los pastorcillos se oía cuando la supuesta Virgen se encontraba frente a ellos. Finalmente, los dos investigadores establecieron que la posición en la que apareció el disco danzante no era la que a esa hora, ese día, le correspondía al sol. Se trató, por tanto, de otra cosa, algo que, según dedujeron, emitía una poderosa energía calorífica y microondas, lo cual podría explicar las curaciones, el secamiento del terreno y las ropas y el zumbido que reportaron los testigos. Por último, hemos de señalar que en aquellas fechas se produjeron muchos fenómenos luminosos y extraños en las proximidades de Fátima, incluso más allá de las fronteras portuguesas, en tierras de Extremadura. Hoy ese tipo de sucesos serían catalogados como propios del fenómeno OVNI, y quizá eso fue lo que ocurrió en Fátima en 1917. Bueno, un pequeñísimo, pequeñísimo, pequeñísimo homenaje a la aparición de la Virgen de Fátima en Portugal del año 1917, por la trascendencia que tuvo. Ella, el tercer secreto de Fátima, describió el apocalipsis en clave moderna. de forma resumida y muy concreta. Y por eso que nunca la iglesia lo dio a conocer. Hicieron un show el año 2000, pero lo que dieron era una cosa muy parcial. Y no dieron la verdadera, el verdadero tercer secreto de Fátima con la visión de la Virgen y la explicación. Solamente dieron la visión y la interpretación de la explicación, la dieron a su absurda interpretación. No fue la interpretación que le dio la Virgen. Entonces, siempre hubo ahí una mano negra. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos un tema. Vamos con la pregunta. Llegó una pregunta de nuestro auditorio. Vamos con la pregunta. ¿Cuál es la importancia del tercer secreto de Fátima? ¿Y es verdad que este Papa argentino es el último que va a estar en el cargo de la Iglesia Católica y después de este Papa viene el fin? ¿Qué va a pasar ahora finalmente, Claudio? Ha hablado harto de del comienzo de la guerra nuclear, pero los líderes saben que si disparan se acaba la civilización, entonces ¿por qué lo harían? Acá desde Buin Lorena, ¿sabes que hace poco se suicidó una persona? Mi querido auditor, si sabes que hay la parte final de la pregunta, no la entendí. Si me la pudieran repetir, por favor, te lo agradecería muchísimo. ¿Cuál es la importancia del tercer secreto de Fátima? ¿Y es verdad que este Papa argentino es el último que va a estar en el cargo de la Iglesia Católica y después de este Papa viene el fin? ¿Qué va a pasar ahora finalmente, Claudio? Ha hablado harto de del comienzo de la guerra nuclear, pero los líderes saben que si disparan se acaba la civilización, entonces ¿por qué lo harían? Bueno, mi querido, ahora sí, entendí. Y sabes que estoy tomando una metodología, ahora voy a anotar los puntos, los conceptos, porque hay veces que la pregunta tiene tres o cuatro conceptos y a veces yo respondo tres o dos y me queda uno atrás. Entonces, para evitar, eso es lo bueno de escuchar los programas después, digamos, porque ahí uno se da cuenta los errores que comete. Entonces, ahora anoté los tres conceptos que tú me preguntas, mi querido, así que vamos a tratar de contestarlo. Este Papa, efectivamente, de acuerdo a las profecías de Malaquías, este es el último Papa. Nosotros sabemos también, por los mensajeros del cielo, que este es el último Papa verdadero. El próximo Papa va a ser el llamado falso profeta, el que de acuerdo a la profecía de San Francisco de Asís será elegido no canónicamente y entonces será el promotor del anticristo, será un Papa oscuro, no el Papa negro. El Papa negro es este, porque no porque sea oscuro, sino porque Papa negro se llaman a los jesuitas. Entonces, ojo, cuidado con eso. Pero este Papa, a pesar de que quiere hacer cambio, a pesar de que quiere hacer cosas, no son relevantes los cambios. Hablamos en esa oportunidad una vez del celibato, cosas así. Si el celibato en la Iglesia, lo hemos dicho también aquí, demostramos que no es bíblico por un lado, y por otro lado, por ejemplo, los apóstoles todos eran hombres casados, que dejaron, siguieron a Cristo y dejaron, pero eran casados. Los grandes profetas del Antiguo Testamento, todos también. Entonces, el celibato no fue una de las cosas que produjo la degeneración de los sacerdotes. Entonces, el celibato no es bíblico. Este es el último Papa, sin lugar a duda. Y el tercer secreto de Fátima es importante porque es el apocalipsis en clave moderna, como lo estábamos diciendo. Y tú dices con lógica, mi querido auditor, ¿por qué la guerra nuclear? Qué absurdo, si una guerra nuclear nos destruya a todos. O sea, ¿cómo se les ocurre hacer una cosa así? Estoy totalmente de acuerdo porque tú eres cuerdo y yo me considero también medianamente cuerdo. Entonces, con esa cordura que tenemos, pensamos así y está bien. Pero esta gente que está dirigiendo el mundo no son cuerdos. Están llenos de enfermedades. Imagínate que yo delante mencioné que una precandidata del Partido Demócrata, que es compañera de partido de Biden, abandona el partido. Ya Biden y a su camaradilla de fabricantes de guerra los denuncia. Si ella de adentro, que está viendo, las, dice que son fabricantes de guerra, ¿qué podemos decir nosotros si ellos son enfermos? Imagínate que el ministro de Defensa norteamericano es uno de los directores de la industria Raytheon, que es después de Lockheed Martin, la segunda industria militar más grande del mundo, que es la que más vende. Y ese es el ministro de Defensa norteamericano. ¿Qué crees tú que promueve ese ministro de Defensa con la venia de Biden? ¿Por qué crees tú que Biden promovió la guerra en Ucrania? Para tapar los negocios oscuros de su hijo. Si tú te acuerdas, cuando gobernaba Trump, le hicieron un impeachment. Lo promovieron justamente los globalistas de que apoyaban a Biden, con el objeto de, porque Trump desnudó esta situación. Estaba en campaña o pre-campaña con Biden y como una parte de la guerra política, dijo que el hijo de Biden tenía intereses en Ucrania y tenía parte del directorio de una empresa de gas en Ucrania, y por eso tenía grandes intereses en Ucrania. Y ahora, una guerra no deja ninguna huella, pues si se destruye todo, no quedó nada. Ellos se van, seguramente se van con la plata y después se van, no queda nada, no hay prueba. Entonces, tu palabra contra la mía. Así son estos corruptos. ¿Vamos con otra pregunta? Acá desde Buy Lorena, ¿sabes que hace poco se suicidó una persona por estos lugares y se ha visto su presencia? ¿Lo puedes explicar? Claudia, a Pablaza de... Mi querida Claudia, parece que tú nos has preguntado otras veces. Mira, cuando las personas se suicidan, normalmente quedan vagando mucho tiempo. Y se ha visto su presencia porque todavía debe quedarle el más grosero de los cuerpos sutiles, que es el que se ve cuando las personas fallecen. El que se ve como fantasma, el que ven todas las personas cuando se les fallece un ser muy querido, donde hay una relación de afecto, de amor grande, normalmente el difunto, el fallecido, se acerca a la persona querida y la va a visitar. Eso siempre pasa. No tienen que ser videntes ni especiales para eso. Todos lo podemos sentir, todos lo podemos ver. Con toda seguridad, cuando se te muere un ser muy querido, te va a pasar eso probablemente. A mí me ha pasado, a muchas personas que yo conozco le ha pasado, y no tenemos nada especial, digamos. Entonces, es muy común la relación de afecto es la que hace que las personas se vean. Y la otra forma es que se ven las personas, es que esas personas están pegadas, están... El acto de suicidio es un acto que va contra las leyes del cosmos y contra la voluntad divina. Y esas personas no se pueden elevar, quedan pegadas. Como nos decía la otra vez en la producción, muy atinadamente, de cuando hicieron una pregunta por algo que pasaba en Valparaíso, en Curauma, parece, había un cementerio ahí. Bueno, esas personas, muchos de los cuales estaban ahí, se quedaron pegados. Y por eso que se producían eventos ahí, se producían apariciones o se producían eventos sin explicación aparente, digamos, son eventos de tipo parapsicológico, no sé, no sé cuáles serían, pero en este caso la aparición de una persona que se ve ahí o que alguien vio o que se siente, normalmente se siente más que se ve, ¿no? Pero también se ven cuando están recién fallecidos, se debe a eso. Entonces, en la mayoría de los casos, en el caso de la relación de afecto, se ven siempre. Los primeros tres días se ven, se pueden ver, y cualquiera persona que esté relacionada afectivamente con el fallecido puede verlo, porque van a visitarlo, porque el cariño sigue manteniéndose, no se pierde. Pero en este caso del suicidio, seguramente se ve porque la persona está ahí, porque se queda en el lugar donde ocurrió la partida, digamos, como tratando de entender un poco lo que pasó, con una sensación de vacío horroroso que le producen, que han contado, los suicidas, les produce una sensación de vacío insoportable, un vacío terrible. En vez de el suicida busca el suicidio para una forma de huir, y en vez de huir es mucho peor, es todo lo que sintió aquí aumentado 10 veces. Entonces, y la sensación de vacío que no tiene cómo apagar ese vacío, es una sensación horrible, dicen las personas que han podido experimentar ese tipo de sensaciones. Ahora, ¿en qué casos se ve ese tipo de sensaciones? Lo pueden contar las personas cuando están en su transición. ¿A quién? A una persona que tiene la capacidad de comunicarse con los mundos invisibles. ¿A un médium o a un iluminado? ¿O a un chamán? El chamán transita entre el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces, existen formas de saberlo. Seguramente los medios tradicionales, los científicos, las religiones no lo aceptan. Pero las personas que están medianamente informadas y tienen la mente abierta, sí, y se han informado mucho de este tema, sí lo pueden creer, porque eso es efectivo, eso pasa. Así que esa es la justificación, mi querido Claudia. Vamos con otra pregunta. Claudia Abablaza desde La Serena. Oiga, sabe, interesante su programa, pero hay cosas que a mí me parece que son muy muy interesantes lo que están. Pero a mí lo que más me gusta de su programa es cuando habla de la parte espiritual y de la vida más allá de la vida. Por acá se perdió un astrónomo hace poco y no sabemos nada de él. Y constantemente aquí en la Serena, en el Valle del Elqui, se ven cosas sobrenaturales. Usted al comienzo del programa hablaba de los extraterrestres. Ellos están aquí hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto tiempo que están en la Tierra? ¿Y quiénes son verdaderamente los creadores de la humanidad? ¿Es Yahvé el creador de la humanidad o es una entidad distinta? Gracias. Bueno, ¿qué te puedo decir? Los astrónomos, el astrónomo ese que se perdió y nadie sabe, bueno, eso no tengo nada que decirte respecto de eso, porque no tengo ningún antecedente. No sé si podrían haberlo asesinado, podrían habérselo llevado, cualquier cosa, se pueden decir muchas cosas, así que no me parece que sea serio responderte algo de lo cual no tengo ningún antecedente, digamos. Habrá que ver si se sabe algo más de él, o si hay alguna especulación, o si hay alguna noticia que nos pueda servir para algún elemento que nos sirva para construir una hipótesis de lo que le pasó, pero en este momento no tengo ningún elemento, no tengo nada para construir, no te puedo. Eso no te lo puedo responder porque no tengo ningún elemento para hacerlo, sería irresponsable de mi parte. Ahora, tú preguntas si los extraterrestres de cuánto tiempo están acá. Los extraterrestres están acá desde hace miles de años. La historia hindú, que es la más antigua de nuestra humanidad conocida, de más de 5.000 años, hay evidencia de unas naves extraterrestres que ellos llamaban vimanas. En la Biblia hay evidencias de extraterrestres. En el Antiguo Testamento estamos hablando de 3.500 años atrás. Y en el Nuevo Testamento, 2.000 años atrás. De todas maneras, hace mucho más tiempo están acá. Pero los extraterrestres no nos confundamos con los seres de luz. Los extraterrestres son los de la cuarta dimensión, que se materializan y desmaterializan. Los seres de luz son de la quinta dimensión, que son los querubines. Ellos son seres de luz. Ellos tienen la capacidad de andar a velocidades superiores a la velocidad de la luz, que es la velocidad del pensamiento. O sea, ellos se sitúan, más que se movilizan a una determinada velocidad, se sitúan. Y tú hablas de Yahvé. Yahvé es el dios de la materia que aparece en el Antiguo Testamento, que es una desvirtuación del yo soy el que soy, que en la Biblia lo mencionan como Yod-Heh Vod-Heh. Cuando hablan de Jehová, Jehová en hebreo significa yo soy. Y para enredar a la gente, siempre buscando el engaño, apareció un personaje que se llama Yahvé. Pero Yahvé es el demonio. Yahvé es Satanás. Yahvé es Satanás. Moloch es Satanás. Baal es Satanás. Todos son dioses falsos en la Biblia que son Satanás. Entonces, cuando hablan de Yahvé, están equivocados. Hablemos, nosotros podemos hablar de Jehová en hebreo, que es yo soy, que significa, ese es el nombre de Dios. Recuerde que a Moisés le preguntó a Dios, ¿cómo te llamas tú? Y le preguntó, yo soy el que soy, ese es el nombre de Dios. Que es la dimensión más elevada del mismo hombre, a la que tú también vas a llegar algún día, en miles de años más. Entonces, Yahvé es un instrumento de desengaño. Yahvé no creó nada. Yahvé vino a destruir. Yahvé perseguía. Yahvé invitaba a matar a civilizaciones que no fueran judías. Eso es falso, eso no puede ser de Dios, eso es obra del demonio. En el próximo programa vamos a hablar en detalle de lo que es el Talmud y la desvirtuación de todos los cinco primeros capítulos del Antiguo Testamento que han hecho los judíos a través del Talmud, que es una versión judaica del Talmud, donde ellos se ponen en un nivel superior por todas las otras civilizaciones, por todas las otras razas. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Tenemos otra pregunta antes que termine el programa. ¿Qué son los arcontes? Pregunta Marilú Ríos desde San José de Maipo. ¿Y cuál es su influencia en la humanidad? Mi querida Marilu. ¿Qué son los arcontes? Pregunta Marilú Ríos desde San José de Maipo. ¿Y cuál es su influencia en la humanidad? Mira, tengo una noción de lo que es, pero tengo que ser honesto contigo, no estoy 100% preparado para responderte esa pregunta, pero sí te la prometo que te la voy a responder en la próxima semana. Porque no quiero decir algo que quede con una sensación de... Porque no sé exactamente cuál es la influencia que puede haber tenido en la humanidad. Tengo que averiguarlo. Entonces lo voy a estudiar y te lo voy a responder. Creo que es más honesto que darte una respuesta vaga. Me parece que es lo que corresponde en este caso. Te pido las disculpas, pero no sé todo yo. No soy una fuente de sabiduría, ni mucho menos. Procuro estar informado, procuro informarme siempre, pero estudiar mucho. Pero no sé todo. Entonces, prometo, mi querida auditora, responderte la próxima semana. Voy a partir del programa con respondiéndote tu pregunta, mi querida. Es una promesa. Y si no, que la producción me castigue. Bueno, mis queridos, lamentablemente me tengo que ir, es tarde. Tenemos que terminar el programa. Muchas gracias a ustedes por sus preguntas. Les damos las gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.